Hola, buenas noches. Hace no tanto frío. Ponele, llevate un pulovercito, tranqui. Mandá la HTH, mandá la HTH, Narapia. ¿Mandala cómo? La HTH. El HTH, hora, temperatura y humedad. Bien, por eso te digo, son las, ponele, 11 y pico. Y ahora, hasta está fresco, debe ser 17 grados, entre 14 y 17 grados. Yo que vos llevo un abrigo, tampoco tanto, porque si caminas mucho después transpirás y el viento te hace mal el coso. Esto para comer tipo ensaladita, algo empanaditas en la noticia, Narapia, la noticia. ¿Qué? Claro, estas son las Narapias, este es el noticiero a dos nazos y otras hierbas. Utah gana un auto de lujo y lo choca a las 6 horas. Luego de haber recibido las llaves del Lamborghini, evaluado en $380,000, salió a pasear. El Dope es el muchacho. Salió a pasear en la máquina con su esposa y amigos. Fiestero. En las afueras de la ciudad, quiso tomar una curva a 80 kilómetros por hora. Un menudo bárbaro. Y perdió el control del auto. Giró y un trombo chocó contra una cerca y terminó en un terreno baldío. A mí me pasaba eso en el Daytona, pero gastaba 2 pesos con 50, lo mucho. México DF. Diputados estrenan tablero importado de Inglaterra. La tecnología costó 92 millones de pesos. ¿Pero no es Inglaterra? Bueno, 92 millones de pesos. Y con este sistema digital, los legisladores podrán votar de manera más rápida, con ahorro de papel, muy importante, y estará blindado de ataques cibernéticos. Bien, México. Ahora pueden apoyar el cartel de drogas de Tijuana sin gastar en papel. Depende en qué papel. Estrenan máquina expendedora de gaseosas que funciona a abrazos. La puta que te parió. Escuchame una cosa, me pagan por otra cosa. El concepto fue diseñado por la agencia de publicidad de Coca-Cola con el fin de expandir felicidad y ambientes tensos. Muy bien, funciona abrazando la máquina y por la presión ejercida la expendedora te da una gaseosa gratarola. Tras haber sido puesta en el hospital de diabéticos de San Clemente, dejaron 40 muertos y un par con los ojos abiertos como Teletubbies. Amoroso. Tiroteo en estreno de Batman deja 12 muertos y decenas de heridos. 12 personas murieron y al menos 59 resultaron heridas en un tiroteo perpetrado por un hombre durante un estreno de medianoche de la última película de Batman, El Caballero Oscuro que Renace. No te apuré. No tengo remate. Otra de México. Nos quedamos ahí nomás. Estrena órganos. Muy bueno. María Torres, de 24 años, ya estaba muerta, no, ya estaba dentro de los protocolos para el trasplante de riñón cuando le detectaron una insuficiencia cardíaca. Tuc, tuc, tuc, tii, por lo que ya no era apta para la intervención, a menos que consiguiera los dos órganos al mismo tiempo. Por suerte, la joven estrenó un riñón y un corazón donados por un joven de 16 que se garchó a un mamut. María Torres es la de la foto, pues yo le donaría un órgano a esa, ¿eh? Que usar, yo se lo doy. Esto fue mi pobre angelito. No, por la música, no, mentira. Bueno, chiste, loco, dos lazos y otro hierro. Oh, no. Bueno, así se escribe la poesía tajante.